Yeah. escuchando Diversas Voces. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. 10 de la mañana con 40 minutos, amigas, amigos oyentes, está con nosotros el doctor Antonio Correa. Él es editor, fundador de la campaña Eugenio Espejo, también es editor de la revista Imaginaria de Cultura. Él es coordinador de los premios de poesía y cuento del gobierno provincial de Pichincha. Y tenemos su grata presencia acá en nuestros estudios para hablar específicamente sobre el lanzamiento del libro Asamblea del Fuego, de la periodista colombiana Catalina Restrepo, que se realizará este miércoles 20 de mayo a las 19 horas en el aula Benjamín Carrión. Bienvenido, Antonio, qué gusto contar con su presencia. Sí nos gustaría conocer de cerca sobre el proceso que ha tenido Colombia en las negociaciones que mantienen los últimos años con la guerrilla colombiana, el gobierno colombiano con la guerrilla colombiana en Cuba. Así que, ¿cómo le ve usted desde afuera? Usted está 13 años fuera de Colombia y está acá asentado en nuestro país. Tiene una visión diferente de lo que ocurre. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, mil gracias. Mire, el proceso de la violencia en Colombia es una situación que lleva 50 años. Es una situación dolorosa, es una muestra de la inequidad en que vive el país. La lejanía me ha retirado de ver directamente el dolor y la sangría que significa una guerra prolongada entre los grupos insurgentes y el Estado. Inútil por demás, porque solamente produce es un desgaste y produce solamente muertes y violación a los derechos humanos de las dos partes. Entonces, en este proceso de paz es que aparece esta publicación, que es la que nos lleva a conversar hoy, ¿cierto? Uh-huh. Que es el libro Asamblea del Fuego, de las entrevistas sobre la violencia en Colombia durante los diálogos de paz de los años 80. Y este libro recoge las voces de los insurgentes, de los ciudadanos y de políticos que estuvieron vinculados en esos años a este proceso de paz fallido, pero que fue una memoria útil para lo que actualmente se desarrolla en La Habana. O sea, es un insumo, es una muestra para ampliar la situación de conocimiento de este fenómeno que ha azotado a Colombia todo este tiempo. Ahora, Antonio, ¿qué tanta expectativa existe respecto a estos diálogos que existen allá en Cuba, tomando en consideración de que ya hubo varios intentos en anteriores gobiernos, pero nunca llegaron a buen término? Así es, sí. Ha tenido procesos fallidos de ambas partes, ¿cierto? Se han incumplido los convenios y los tratados que se han hecho. Y esto ha llevado a que naufraguen y estos procesos se frustren. Pero ahora veo que hay una voluntad del gobierno y de la guerrilla y de la ciudadanía en general, que está harta de 50 años de guerra inútil, de estéril. Y ahora hay una voluntad, insisto, en que se quiere buscar la negociación, se quiere encontrar la solución, que no es un camino fácil, por supuesto. Tiene muchos escollos. Así como tiene defensores, tiene sus detractores, sus enemigos. La paz no es un camino fácil. Ahora, en cuanto a temas, ¿cuáles cree usted que son los más complicados, los más álgidos, en los que no avanza como se esperaba? ¿Y cuáles son los temas que ya se han cerrado y ya no hay ningún tema pendiente o algo por el estilo? Yo no he seguido tan de cerca, tan detalle, minucioso la agenda que se realiza en La Habana en estas conversaciones, pero yo creo que hay un fenómeno álgido que es sobre las víctimas de esta violencia, sobre las víctimas de este conflicto. ¿Cómo se van a solucionar el derecho de las víctimas? Uh-huh. Ese es un asunto muy complejo, ¿cierto? Porque hay dolores, hay expropiaciones, hay ausencias, hay muertes. ¿Cómo se va a reconocer el derecho de las víctimas? Uh-huh. Eso es un problema, pero veo que van en camino, se están aceptando, ¿no? Esto tiene que involucrar a todo el país, no es un sector de un gobierno, es todo un país que tenga la voluntad de transformar, atacar el pasado y mirar el futuro. Ahora, hay otra guerrilla en Colombia que no sé si usted conoce cómo están también los diálogos, porque estos diálogos que realiza al momento el gobierno colombiano es directamente con las FARC, no con el otro frente que existe. Sí, exactamente. La Liberación Nacional. Exacto. Estos son la FARC es el grupo central, hegemónico, la guerrilla más antigua del continente, y nosotros, el Ejército de Liberación Nacional y el EPL. Ellos están en acercamientos, está el Estado, tengo entendido, anda en búsqueda de aunar voceros para sumarlos a un acuerdo común de paz. Aquí tienen que entrar en juego y en conversaciones también los paramilitares, el ejército, el gobierno, dentro de sus instancias políticas, económicas y obviamente los movimientos guerrilleros, Antonio. Exactamente, sí, es una amplia, es la totalidad del país. El momento en que se deje de lado alguna de las partes que le he mencionado, no camina el... Sí, sería falloso. Entraríamos en un debilitamiento. Tienen que estar todas las partes, todos los actores, ¿no? Tanto de derecha, de izquierda, de centro, para que haya una voz unida en beneficio del país. Centrándonos en el libro que se presenta este miércoles 20 de mayo, Asamblea del Fuego, de la periodista colombiana Catalina Restrepo. Catalina, ¿qué es lo que presenta en este libro? Hay entrevistas sobre la violencia en Colombia durante estos diálogos de paz, Antonio. Yo resalto de este libro algo muy importante: la valentía de una periodista independiente que, poniendo a riesgo su seguridad, su propia seguridad, fue a buscar las fuentes de información directamente de esos insurgentes. En ese momento eran perseguidos, exactamente, y esta joven periodista en ese momento, estamos hablando del 85, tomó la tarea más difícil, no la más fácil del periodismo, y se fue a buscar la fuente primaria para dar un concepto de lo que estaba sucediendo desde los propios actores. Aquí están las voces de Marulanda, están las voces de varios, del M-19, en ese momento que se había entrado en amnistía, actores diversos, ¿no? Porque el proceso ha tenido muchas, Colombia ha tenido muchas fases, ¿no? Está la muerte de Galán, Luis Carlos Galán, el líder liberal que fue asesinado por el narcotráfico. Tenemos el papel de las mujeres en estos grupos insurgentes, su punto de vista, ¿no? Están las guerrillas de Felipe Torres, del Ejército de Liberación Nacional, actores diversos, está Marcos Chalita. Este documento prácticamente pasa a ser un documento histórico, don Antonio Correa, tomando en consideración de que se puede mencionar o decir cosas que no se ha dicho en este libro. Sí, yo pienso que aquí hay unos elementos que, porque la mayoría de estas entrevistas fueron inéditas hasta ahora. Sí, en este libro la autora recoge los testimonios de combatientes guerrilleros, de personalidades políticas durante los diálogos de paz de los 80. ¿Esto significa que no están tomados en consideración o no están tomados en cuenta los últimos diálogos que mantiene en los últimos meses, don Antonio? Sí, le decía, en este libro hay versiones, hay entrevistas sobre los diálogos de paz de los 80. ¿Qué pasa con los diálogos de paz que hay actualmente en Cuba? Claro, estos son las voces y el sentir y el concepto que tenían estos guerrilleros en ese momento. El país ha cambiado, pero no tanto. Siguen los mismos problemas y dificultades. Las variaciones han podido ser de forma, ¿cierto? Pero aquí están unos elementos esenciales para comprender una base para una mesa de negociación. Entonces, aquí están los elementos, no ha cambiado porque la situación del país sigue con desigualdades, sigue con problema agrario, sigue con el problema del desempleo, que eso es lo que las luchas sociales siempre han buscado, el beneficiar a las clases menos favorecidas. Y estos grupos se han abrogado ese derecho, se han tomado ese derecho como voceros de una comunidad. Veamos hasta qué momento eso fue positivo para el país. Eso es lo que se está mirando ahora. Fueron años estériles que no han producido hasta ahora nada y solamente una negociación de paz puede acercarnos a un bienestar. Ahora, la autora busca mostrar por medio de esta obra el dolor de la guerra, el anhelo de la paz y la desigualdad que reina en Colombia. A través de las entrevistas, la autora puede dar a conocer de que en realidad los guerrilleros necesitan la paz, don Antonio. Así es, sí, yo pienso que ellos también están. Ahora hay una voluntad, hay una decisión, yo creo que hay una decisión de estos actores, tanto del gobierno o del Estado colombiano como de los grupos armados, de la FARC específicamente, que yo creo que tienen una decisión, la decisión de mirar el futuro, la decisión de alejarse del pasado. Don Antonio, aquí habla de que Catalina Restrepo destapa historias inéditas que hoy adquieren actualidad de cara a un conflicto de más de medio siglo. ¿Por qué se guardó tanto tiempo estos textos? Usted mencionaba de que estas entrevistas se realizó más o menos por el 85, así es, 86, y hoy estamos en el 2015. Sí, así es. ¿A qué se debe de que tuvo que madurar tanto este texto para que pueda salir? Era una situación de que el Estado vetaba este tipo de publicaciones. Se consideraban que eran ilegales, que no podían entrar, estaban en legalidad. Dar a conocer las voces de estos insurgentes, pues era considerado también ilegal, era un apoyo a la guerrilla. Que ahora es mirado diferente, es ver qué opinión tienen, cuál es el concepto que los mueve a actuar de esa forma. Y yo pienso que lo valioso del libro es ese, ¿no? Mostrar ese punto de vista, muchas veces acallado o deformado por un periodismo que no va a la fuente, un periodismo que no trabaja el concepto de la verdad, sino que mueve sus propios intereses. Eso es lo importante de esta publicación. Sobre lo que usted acaba de mencionar, una mirada diferente sobre lo que ocurre allá en Colombia o lo que ocurría en el 1985, pero también se puede decir que se piensa ya diferente a los 25 o 30 años, don Antonio. Exactamente, yo pienso que esto permite evaluar las anteriores acciones en búsqueda de la paz y mostrar sus vacíos, sus errores, sus falencias. Y yo pienso que eso es lo que hace la memoria de los pueblos y de los individuos, ver lo que pasó para en el futuro modificarlo, uh-huh, ajustarlo, para lograr caminos más acertados, comunicaciones más reales, decisiones más propias para un país. Inclusive muchos de los que fueron entrevistados, quién sabe, estén muertos. La mayoría está muerto, ¿no? La mayoría está muerto. Marulanda murió de viejo, Jacobo Arenas también murió, el comandante del M-19 fue asesinado por el narcotráfico, muchas mujeres guerrilleras que aparecen acá también murieron, en fin, lo que hablaba del líder liberal también fue asesinado por el narcotráfico, muchos son actores, son documentos, uh-huh, cuyos autores están muertos, entonces adquiere cierta relevancia porque ya no están marcados por la pasión sino por la realidad de los hechos pasados. Muchas de las claves de este enfrentamiento se pueden ver en las 8 grandes entrevistas que la escritora hizo en 1984 en los campamentos guerrilleros de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, el M-19, y que consta en esta obra de la escritora y periodista colombiana. Por favor, don Antonio, para que haga la respectiva invitación a quienes escuchan esta estación y se den cita al lanzamiento de este libro. Ya, pues nuevamente mil gracias, porque yo creo que los países de América Latina están conscientes de que solamente unidos y en paz podemos avanzar. Y los vecinos aquí, Ecuador, que sufrió problemas de la vecindad de este conflicto y casi fue involucrado a la fuerza por el gobierno de Uribe

Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. 11:07. Gracias por escucharnos a través de 940 amplitud modulada. En los siguientes minutos vamos a presentarles una nota, un reportaje sobre la risa. Y en este reportaje vamos a saber cuántos músculos se mueven cuando reímos. ¿Qué es lo que pasa con nuestro organismo cuando reímos y cómo lo hacemos? Lo hacemos a carcajadas, lo hacemos sonrisas, lo hacemos a través de un chiste, qué sé yo. Escuchemos en este informe algo sobre la risa. Salud y bienestar con Ivonne Sánchez. En este programa hablaremos de la risa. ¿Por qué reímos? ¿Qué sucede en nuestro cerebro? ¿Ríen más las mujeres que los hombres? ¿Puede ser también una patología? Es lo que veremos en Salud y Bienestar. La risa, una reacción que nos parece natural y sin embargo es un proceso complejo. No todos reímos de las mismas cosas. Algunos ríen sin motivo y otros solo esbozan una sonrisa. Sabemos cuando alguien ríe falsamente y también puede llamarnos la atención alguna carcajada disonante. Lo cierto es que la risa es algo propio del hombre, una reacción que los científicos han estudiado, así como sus beneficios en la salud. El neurólogo Manuel Arias Gómez, del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, nos explica qué es, a grandes rasgos, el proceso de la risa. La risa es una función más del cerebro, sobre todo del cerebro humano. Aunque los primates tienen esbozos de risa e incluso a veces algunos roedores parecen que se ríen, pues es una función importante del cerebro humano que tiene que ver con una de las esencias del humano, que es el hombre es un ser social. Entonces, nosotros comunicamos emociones de diversas maneras y una de ellas es cuando algo nos resulta gratificante y percibimos una cierta incongruencia, se activa el circuito de la recompensa, que va desde el tronco cerebral hasta el núcleo accumbens y se vierte dopamina, y después la risa es un proceso de desinhibición. Es decir, la corteza frontal cesa en su mandato de inhibición a un centro que tenemos allá más lejos, también en el tronco cerebral, y ya se contraen los músculos faciales de la risa, se contraen los músculos respiratorios de una manera clónica, el diafragma, y surge el jajaja y el reírnos durante un ratito, ¿no? Es decir, que todo empieza desde cuando observamos una incongruencia, ¿es así? Algo que nos resulta, digamos, gratificante, que puede ser una incongruencia o puede ser, bueno, pues otras cosas que nos hacen gracia, que no a todo el mundo le hace gracia lo mismo. A veces el que una persona tenga un determinado error al hablar, por ejemplo, un locutor de televisión que está presentando un programa y tal, pues se puede confundir y le da la risa a él y dan a sus compañeros, porque es un fenómeno que también al ser de cognición social se ponen en marcha también otros circuitos, como los de las neuronas en espejo, y tú ves reír al otro y te entran ganas de reír, ¿no? Sí, es cuando decimos que la risa es contagiosa. Efectivamente, no es que sea un contagio infeccioso, pero es lo mismo que el bostezo, que también pudo tener en su día. Con el bostezo lo que hacemos es una inspiración profunda y realmente si estás en un lugar donde hay poco oxígeno y uno bosteza, pues el otro también puede ser contagioso eso, ¿no? Muy bien, ahora también depende de la cultura, ¿no? Evidentemente no a todas las personas les hacen gracia las mismas cosas, pues culturalmente, por ejemplo, en México tienden a reírse un poco de la muerte, ¿no? Yo recuerdo una estancia mía en Guanajuato, que hay un museo donde tienen diversas momias y tienen la momia más chiquita del mundo, porque es una mujer embarazada con el feto que se murió momificado, ¿no? Y entonces a la salida me hizo mucha gracia porque me dijo una vendedora de caramelos, llévele una momicita a su suegrecita y tal. Claro, aquí si le vengo yo a mi suegra con una momia de un muerto de caramelo, pues ya verá qué gracia le haría, ¿no? Pero allí, en cambio, ellos andan con su calaverita los niños allá por noviembre, ¿no? Así también las mujeres, al parecer, ríen más que los hombres. El neurólogo Marcos Llanero Luque, de la Sociedad Española de Neurología. En general, las mujeres suelen tener un procesamiento, sobre todo de las emociones, incluida la risa, un poco diferentes a los varones. Y bueno, generalmente las mujeres suelen ser más empáticas y, bueno, el sentido del humor difiere un poco en peculiaridades con el del hombre. Siempre hablando generalidades, porque ya te he dicho, lo habitual es que las diferencias son incluso individuales. O sea, esto es conocido, dependiendo de tu nivel, por ejemplo, cultural o académico, pues puedes reírte mal con un tipo de humor o con otro tipo de humor completamente diferente, o hacerte gracia de determinado chiste o uno más que otro, simplemente por tus conocimientos previos o por tu condicionamiento intelectual previo, ¿no? El psicólogo norteamericano Paul Ekman, pionero en el estudio de la expresión facial, llegó a diferenciar hasta 16 tipos de sonrisas y de risas. Marcos Llanero Luque. Es verdad que desde el punto de vista de reconocimiento facial, desde el punto de vista, digamos, la cara que ponemos a los demás para que nos interprete, sí se pueden diferenciar diversos matices en el gesto que nos permite hacer diferenciar los diferentes tipos de risa. Pero sí es verdad que globalmente esa diferenciación es pequeña y a lo que más llegamos generalmente un poco es a la intensidad, aunque podemos matizar, por ejemplo, puede haber una risa sarcástica que significa una cosa diferente a una risa, por ejemplo, nerviosa. Y eso es lo que hace diferencia a ese tipo de risa. En ese sentido, no es solamente el hecho de reírse por algo que nos resulte gracioso, sino, por, digamos, condicionado por otro tipo de emociones o de sentimientos. El neurólogo Guillaume Duchenne, en el siglo XIX, fue el primero, por su parte, en describir cómo diferenciar la risa verdadera de la falsa. Marcos Llanero. Una de las principales cosas que se han planteado siempre en el estudio de las emociones es un poco diferenciar las emociones reales de las falsas. Y hay que entender que la emoción real, en este caso la risa, es una expresión que, por así decirlo, que está en nuestros genes. Y la expresión que tomamos cuando nosotros nos reímos de forma real es una determinada y produce unos movimientos en la cara que son muy característicos, son comunes a todos los humanos. Es decir, eso no nos diferenciamos unos de otros. Y que cuando nosotros intentamos simular esa risa, es decir, reírnos ante algo que realmente no nos ha hecho gracia, intentamos parecernos a esa cara, digamos, prototípica que tenemos ahí, pero la mayor parte de veces no lo conseguimos. Por eso podemos identificar a veces esa cara que ponemos, si es realmente real, ante un estímulo que lo hacemos por una vía cerebral, vamos a decir, entre comillas, inconsciente, a una risa, vamos a decir, fingida, que es consciente, que intentamos por nosotros poner la cara. Entonces, diversos signos en la cara nos pueden orientar a una cosa u otra, ¿no? Sí, sobre todo como que es a nivel de los ojos, ¿no?, donde podemos ver la falsedad. Claro, la mayor parte de veces cuando nosotros intentamos reír de forma simulada, pues la risa, digamos, normal se produce en una serie, por ejemplo, de arrugas en la parte externa del ojo, aparte, bueno, pues la sonrisa típica, estirar la boca, y eso probablemente de los ojos es la más difícil de simular, o sea, que cuesta más imitar. Entonces, generalmente todos sabemos reproducir el gesto de sonreír con la boca, pero generalmente no usamos los ojos, y eso a veces diferencia, es una forma relativamente más sencilla de diferenciar. Pero reírse mucho puede ser también una patología. Doctor Manuel Arias. Yo creo que hay gente que se ríe sin motivo y realmente eso puede ser una enfermedad, lo que se llama la risa patológica, que se da en niños con síndrome de Angelman, un retraso mental y demás, en la esquizofrenia, en la psicosis maníaco-depresiva, a veces en la demencia tipo Alzheimer, etcétera. También en lesiones determinadas a lo largo de las vías que comunican esta parte del lóbulo frontal con el centro de la risa, pues puede ser incluso de tipo explosivo, como ataques epilépticos de risa, por tumores en el hipotálamo. Y hay descrita en Francia una cosa que se llama la faux rire prodromique, que se produce por lesiones de tronco cerebral, por oclusión de una arteria muy importante que se llama la basilar y que puede ser un preludio de la muerte, porque un infarto de tronco puede derivar en la muerte y los enfermos, los primeros síntomas son que se empiezan a reír y no paran durante unos minutos y después puede acabar con un infarto masivo de tronco cerebral y que acabe en la muerte. Esto, lógicamente, desde un efecto beneficioso que puede tener la risa en situaciones en las que nos reímos con motivo a todas estas otras patologías en las que hay risas inapropiadas, pues es lo que pasa con todas las funciones cerebrales, ¿no? Pero la risa puede también ser buena para la salud. Doctor Marcos Llanero. La risa y el buen humor en general tiene muchos beneficios a nivel, digamos, corporal, ¿eh? Es decir, libera determinadas hormonas y neurotransmisores en el cerebro, que, bueno, estimula centros del placer, que son muy adecuados para nosotros, mejora nuestra salud física y, bueno, es como no es equivalente, lógicamente, a hacer un ejercicio, que nadie se piense, pues el hecho de reírse mucho tiene beneficios, pero, bueno, se ha demostrado cierto beneficio a nivel cardiovascular, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sobre todo el más, que es más claro, es a nivel emocional, ¿no? Nos hace, pues, ser capaz de disfrutar más de las cosas, capaz de reírte, pues vivir mejor y vivir más feliz. Y eso condiciona, pues, menos estrés, que todos sabemos que el estrés hoy en día es una epidemia en nuestro siglo, ¿no? O sea, lo que yo puedo recomendar en general a los oyentes es que tienen que llevar una vida más feliz, y el hecho de que se rían con las cosas que hacen es un signo de buena salud a nivel mental, ¿no? No es el hecho de forzar la risa, sino de hecho de ser felices. Y eso lo demuestra uno, pues, riéndose ante las cosas que le ocurren y llevar un mejor sentido del humor. Y eso yo creo que es muy importante. Entonces, ya lo sabe, a tratar de reírse por lo menos 20 veces al día para mantener una buena salud. Llegamos así al final de nuestro programa consagrado a la risa, producido y presentado por Ivonne Sánchez y realizado por Valérie Royer. Gracias por escucharnos y a reír. Nos ancêtres, les Gaulois, cheveux blonds et tête de bois, longue moustache et gros dada, ne connaissaient que ce refrain-là. Nos ancêtres, les Gaulois, habitaient des huttes en bois, et les druides, trois par trois, sous le gui chantaient à pleine voix. Nos ancêtres, les Gaulois, virent la ville à Alésia. Les barbares étaient là, mais tant pis pour eux, Dieu, les Gaulois. Nos ancêtres, les Gaulois, inventèrent le tabac. Et c'est grâce à ce truc-là qu'ils se fendaient la pipe à tout de bois. Faut rigoler, faut rigoler, avant que ciel ne Nos ancêtres, les Gaulois, eurent le tort d'être grand-papa, et c'est pour ça qu'on est là. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. ¿Recuerdan hace un tiempo, no sé si unas 3 semanas, hablábamos específicamente sobre una mujer que era esclava en una tintorería en México? Pues bien, les tenemos noticias de lo que ha ocurrido respecto a este tema. Sunduri, la esclava de la tintorería de México, dice: quiero comerme el mundo en horas. Quiero comerme el mundo en horas, quiero hacer todo al mismo tiempo, siento que el tiempo no me alcanza. Con voz pausada y tenue, suelta frase Sunduri, mexicana de 23 años, recién cumplidos, la esclava de la tintorería. Pasó 5 años atrapada en una tintorería del sur de la Ciudad de México, sufriendo vejaciones que hielan la sangre, y los últimos 2 estuvo condenada y encadenada por la cintura. ¿Qué tal? A un mes de su escape, cuenta en una entrevista con BBC Mundo cómo día a día se aleja del horror y rehace su vida. Suele mirar hacia abajo, empieza a hacer contacto visual con el correr de la entrevista, pasa el tiempo y sonríe, hace chistes. Me cuenta... y me cuesta trabajo entenderlo, salir, estar alrededor de la gente, que me volteen a ver, me incomoda mucho, dice. Al principio era peor porque estaban recientes todas las heridas, cuenta Sunduri, que eligió ese nombre tras fugarse en honor a una amiga. Sunduri, que en japonés significa niña hermosa, dice que es bueno contar su historia, pero también le resulta incómodo volver a recordar otra vez y otra vez y otra vez. Marcas en el pecho, zonas de la cabeza donde todavía no le crece el pelo, el andar cojeando, algunas de las huellas visibles de este horror. La quemaban con la plancha, le pegaban con fierros. Los médicos que la han tratado aseguran que nunca vieron algo como esto, un cuerpo de veinteañera con órganos de 80. Ha sido un mes de hospitales, tratamientos, declaraciones, reencuentros, novedades, planes, de disfrutar el pasto contra el cuerpo y el sol en los ojos, de atiborrar con desenfreno el carrito en la primera ida del supermercado, el producto predilecto, chocolate en barra, en galletas, en helado. El horror, encerrada presa de la desesperación, comió plástico, tomó el agua de la plancha, soñaba despierta con escapar y no encontraba la oportunidad hasta ese día de abril que recuperó la libertad. Pensó en suicidarse más de una vez, siempre algo me decía que no lo hiciera. Enclaustrada no perdió la fe, pero se enojó con Dios y le pedía que no le dejara sola, no más que no me dejara sola, decía. La dueña de la planchaduría Express, Leticia Medina, está presa, como debía de ser. Allí recaló Sunduri cuando no tuvo dónde ir. Con la promesa de un salario, techo y comida, aceptó trabajar en este local, en Tlaplan, en el sur de la capital mexicana. Medina, junto a sus dos hijas, eran quien la maltrataba. Le ajustaba la cadena a la cintura, no la dejaba ir al baño, no la dejaba dormir más que 4 horas al día. Le decía que no tenía derecho a hablarle, le mentía que su madre no le buscaba, engañaba a su madre con que Sunduri no la quería ver, que no estaba allí. ¿Qué no le diría? Sí me gustaría verla más adelante a la cara, que viera que realmente valgo, que ella decía que no valía, que nadie me iba a ver a los ojos, decirle verme. Estoy frente a ti y mira tú dónde estás. Y de ahí en adelante, que Dios le bendiga, está donde tiene que estar, dice. Más que perdonarla, la disculpé. ¿Perdonarla yo? No soy Dios, dice. Su voz, sus palabras no despiden el mismo mínimo rastro de odio ni venganza, pero confiesa que a veces repetir la historia le da rabia, que quisiera tenerla enfrente y no sé. Durante los últimos 5 años, su vida se confinó a un espacio reducido y a una salvaje monotonía. Ahora tiene tiempo, espacio, libertad y posibilidades. Hago algo diferente. Cada día me despierto y no sé qué voy a hacer. Voy a empezar un curso de repostería. Quiero dormir, comprar, conocer, viajar. De hecho, recibió sus 23 el 9 de mayo, viendo tango en Argentina. Hacía mucho que no festejaba mi cumpleaños. Me compraron un pastel y cenamos con Rosy. Rosy Orozco dice, es como mi ángel de la guardia. La presidenta de la Comisión Unidos Versus lo acompaña desde los primeros días y la llevó a Córdoba a presenciar un evento para jóvenes contra la violencia y la esclavitud. Se subió por primera vez a un avión y por los problemas que le aquejaban en las piernas lograron que viajara en primera clase. El Cisne Negro, Nemo, Toy Story, las películas con las que se entretuvo. Sunduri no tenía la mejor de las relaciones con su madre, pero se arrepiente de haberse ido de su hogar y ahora poco a poco va retomando el vínculo. Quiere dar un consejo a las jóvenes, que no se salgan de sus casas, no tomen un rumbo sin rumbo. Vive ahora en una casa con una familia que se dedica a luchar contra la esclavitud y forma parte de un programa de recuperación de víctimas de trata. En un futuro irá a su propia vivienda, ya le regalaron una y también una computadora, pero ella habla de un libro. En la librería donde tiene lugar esta entrevista recuerda una obra en particular. Quiere volver a leer Momo, de Michael Ende. La menciona con insistencia. El personaje, una niña huérfana. El título completo de la obra es Momo o la extraña historia de los ladrones de tiempo y de la niña que devolvió el tiempo a los hombres. Repite Sunduri, quiero recuperar el tiempo que perdí. De esta manera finaliza esta historia de la mencionada chica que esclava en México, en una tintorería de México, y que de paso hoy la complementamos. Amigas, amigos oyentes, gracias por la atención prestada a este espacio. Que tengan un excelente día. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó